Daddy cool. Daddy cool. Yeah, sí, señoras y señores, aquí estamos una altra vegada en Ojalá esté mi bici, el programa de conciertos que organiza este colectivo de memos e idiotas. Memos, que no hemos, no nos confundamos. No se confundan, eso es. No nos confundamos como tú, confundiendo a la audiencia, dejando que empiece el programa de la semana pasada otra vez, ¿eh? Solo se ha dicho yeah, papi, yeah, papi. Estaba esperando la no se puede decir. Publicación de... La publicación del nuevo libro de Miquel Amorós. No, estaba Arturo esperando... de Reverte. Estaba esperando que acabara el tema, la verdad. No, se me parece fatal y viene a la vez. ¿Qué quieres? Es lo que tiene ser técnico cuando no eres técnico. Cuando eres de latín y griego, de letras puras. Es lo que vas a ver de aparatos. Pensaba que estabas hablando de sexo otra vez. Sí, también podría ser. Bueno, sí, como bien ha dicho aquí el compañero barbudo, esto es ojalá... No digas que soy barbudo, calvo de mierda. Todo es mentira, ¿qué más da? Esto es Ojalá esté mi bici. Hoy es jueves 16 de febrero del año 2012. O sea que todo es par hoy. Fíjate, es un día muy par. Y vamos a poner un concierto que acabó de forma accidental y empezó de forma más accidental. Un concierto que empezó con una amenaza de un vecino que iba a traer un hacha y una horda de vecinos enfurecidos. ¿Con hachas? Con hachas, y acabó con una amenaza y posterior denuncia policial. ¿Con hachas? Sí, quería venir con un hacha, sí. También la policía, digo. No, la policía vino... La policía era con un hacha, vino hacha. Vinieron 11 policías, no sumaban un cerebro entre los 11, pero había 11 policías. Así que vamos a poner este concierto, que no vamos a decir dónde se hizo, ni nada más. Vamos a poner este concierto, que es de una banda francesa que se llama Les Anges Blancs. Ya hemos puesto alguna vez, pusimos otra vez otro concierto, pero este es especial porque como solo pudieron tocar 25 minutos, pues está hecho en una sola toma y sin ningún tipo de descanso. Esto es una grabación exactamente de 25 minutos y lo que oiréis entre canción y canción es lo que hicieron. Lo compactaron todo y lo hicieron con una intensidad asesina. Y bueno, después cuando se acabe este concierto pondremos otro, que tenemos ahí de media horica para ponerlo. ¿De quién? Ah, pues no lo sé. Ah, tendrán que estar aquí atentos a la mierda. Claro, vas a andar diciendo de toda la gente, ¿no? ¿Tú no has visto nunca un striptease? Seguro que sí, pues no se puede enseñar todo desde primeras. Ah, bueno, si tú lo dices... Bueno, pon la movida que están llamando a la puerta. Movida, muy bien. Les Anges Blancs. Vamos ahí. Yeah. Bueno, pues hasta aquí el concierto que hicieron el pasado 19 de enero, Les Anges Blancs, intensidad extrema y absoluta, ¿eh? Por favor, qué cosa, qué forma de compactarlo todo, ¿eh? One more, le gritaban, one more. One more, no me extraña que les gritaban. Yo pensaba que decían cuantro, digo, como son franceses, cuantro, lo mismo le están diciendo cuantro. Cuantro, ¿no? Pues no, one more. Y tú decías que guapor. Guapor, pues no. A lo mejor están diciendo Don't throw the tracks o free team the border. Esa te ha gustado, ¿eh? Que tú, para border tú. Para border yo, para borderline. Sí, tú. Bueno, vamos a ponerle otro concierto que tenemos hoy. Este no fue organizado por el colectivo Jalaste Bici, pero casi. Y... Dulce Guillermo. ¿Eh? Dulce Guillermo. Dulce Guillermo, ¿qué Dulce Guillermo? Hombre. Ah, efectivamente, Sweet Williams. Dulce Guillermos. Guillermos. Dulce Guillermo. Sweet Williams. Los dulces de Guillermo. Sí, que es el grupo, el nuevo grupo de Thomas House, ex cantante de Charlotte Field y de Blue House también. Y de sí mismo, como Thomas House o T. House, que también fue por ahí por la vida haciendo cosas. Un tipo hiperactivo y remajo. Y a veces bajista de Picore. Y a veces bajista de Picore, sí. Bajista sustituto de Picore y segundo guitarra de Picore también en ocasiones. Toma ya. En Monolito hace la segunda guitarra, por ejemplo. ¿En Monolitro? Monolitro, sí señor. Bueno, pues vamos a dejar con este concierto de esta banda de Brighton que se llama Sweet Williams, a los cuales les hicimos una entrevista y la pondremos en otro programa cualquiera de aquí, ¿no? En otro programa cualquiera de la radio. Pues sí, la verdad que la tenemos ahí, sí, la tenemos ahí. Todavía no está traducida. Los enanos traductores todavía no han hecho su trabajo. Están en huelga como TMB. Les voy a pegar unos latigazos cuando llegue a casa, que los tengo ahí metidos en el cuarto de los chorizos de Seitán. Bueno, os dejamos eso con el concierto de Sweet Williams y esperamos que os guste. Hasta luego. Sweet baby. Muchas gracias. Thank you. Gracias, Eric. Gracias, Berta. Gracias, Héctor. You picked us up at the airport. Lo siento por el Spanglish. Gracias, Fajardo. Thank you. ¿Qué ha pasado? Pues realmente no lo sé, pero hasta aquí se acaba el concierto. Aquí se acaba el concierto. Sí, eso es lo que pasó, se me acabaron las pilas. Ah, se me acabaron las pilas, muy bien. Fíjate tú, tampoco duró mucho más porque la batería mierdosa que le dejó Pablo Picore a estos se estropeó. Y me parece que era el último tema. Una pena que se haya quedado así, ¿eh? Fíjate que... Claro, me dejas a mí aquí... No, si me he quedado yo así también, digo, hostia... With my ass on the air. Parece que no acaba, Put your ass up in the air. Your ass up in the air. Estás muy... You want to move it últimamente, sí, sí. ¿Eh? Entre sí, el Daddy sí. Cool y todo el rollo... Totalmente. McLovin. A mí me parece muy bien. Vamos ahí, McLovin. Bueno, pues hasta aquí el concierto de Sweet Williams. Oye, hemos tenido un programa, fíjate qué voz, ¿eh? Hemos tenido un programa bien variadico con Les Anges Blancs y con Sweet Williams después, al final. Y bueno, pues eso. Espero que os haya cundido este tipo de cosas que ponemos aquí, así que no voy a seguir pues en sí. Otro sitio, ¿eh? Ahora ya va siendo hora de que dejes de poner a Les Anges Blancs, ¿eh? A ver, si han venido dos veces, lo pongo antes y lo pongo después. Muy bien. El otro día le dije a los Silverais, pon la radio, que estaba sonando vosotros. Y fliparon. Ah, qué bonito, ¿eh? Luego voy a poner el concierto de Silverais después otra vez. Jesús María José. Ah, si hubieras venido. Ya los he visto, los he escuchado y de todo. Si hubiera venido. Es que no formo parte del colectivo porque no se puede confiar en mí, entonces. ¿Ves? ¿Y por qué? Pues si no viniste. ¿Por qué no voy? Porque no se puede confiar en mí. Entonces, para eso, buena gana. No, todo el día dándome la razón, día tras otro. Tú no quieres más que quitármela y no vas a aceptar más que dármela. Voy a hacer un programa sin ti, de radio. Estoy harto. Eso sí que no me lo creo. Hombre... ¿Sabes que somos como Martes y 13, no somos nada. Y se llamará... No, ojalá esté mi bici. Pondré música contraria totalmente y anunciaré los conciertos en fechas de después, para que no vaya nadie. En fechas de, más del 31 del más mes, ¿no? No sé, 31 del mes. 34 de febrero. Por ahí. Muy bien, pues oye... Y precios altos, y serán el Apolo. Pues ahí te quedas, y ahí se quedan... El Apolo de Limón. Calla, copón, que tenemos que acabar ya, que se nos acaba el tiempo. Venga. Hala, pues os dejamos con un programa que hacen dos gilipollas. Y eso si lo estáis escuchando en directo, si no, vete a saber tú Lo que viene después, que entonces lo mismo son gente maja. Y nada, pues hasta el siguiente jueves con otro concierto estúpido. Que no os vamos a decir cuál es. Porque no lo sabemos. No. Hala. Esa es así la vida. Ale. Adiós. Agur yogur.